La raíz de la palabra. Tökte, ma dina du kide pania pet ma dua dit awa juk, ma khatsi a ham dhe shan ve di a di khun a di puhsh. Sha ma jat na ik tu yu yu da awa zahtan mi di ksh ma bi khun aad. Jat dik na yapshi, jat dik na ma jat uksa khat tu ki wat da puhsh da kakhpte. Jat pa shu, jat pa et, ma jat a na gafshan ma jat gwaem. Sa jat sha bi gishu yi kui mi di a di yi kakhshik ma jat tu a proyekto transismiko, ma jat pi huchitan. Tehuantepec, Coaxacualco, se dijo, o sea, hemos reunido el corredor interoceánico. Bueno, ya, jota, bueno, ya. Modan wa andas na dik tu no na khagus kuna yat bi gobierno Andrés Manuel López Obrador y hoy dikutuk ku yat ka bat ku guhu udit ka kha sam khet ku guhu ji ku abi ke nyang nyang pita ogde kunya pita ogde yat a chun dak dik hot za hot ya dik tu dik pak ka za ka den sha yat dik pawn mai te ga chi ye mi duk ni mas kna ni khne gosh ma ja ogon muk tuk te yat a te shuk te nyamuk kide Bueno, se ha tocado por medio de Xumab, Amazon, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, mayor de mil que día la tercera por ayuda y si por ayuda a coche a mayor que por la pucha que obtuvo mayor de tigachka a Amazon a ti más tocado por el capna de otro hagiapte y la kudung a ti tigach na den has de mil que por tumba tercera en por mano de ayuda por tal que na den ya la hap y capsaudit ma yadik shmo y asamblea del pueblo litzman defensa del tierra y territorio haya hoy uk patak da bakne de nyamuk de siat ha giuk de siat nas haud a huk yahtun ku yada nik shmo y tren interoceánico adu mug uk tekte sayada bihatu ke bat ha maya pizim na de ma yadik shmo y internet redes sociales ani shmo y shan de ne shmadona nik shmo facebook twitter ti hat aha yam Una och eschle de kjorn de machatja bizim internet app ja da hau ja tuch nangische de hau ja pjuch nangische de njaste zirkel ma ja de schme chapas frontera chapas guatemala app ga hau ja de i di kaje ukte ku ha na tuch na ma hau da pusha koch bikta ze ukte na de i ne gachte ma ja ku ka ma ga pön ukte kuni na de da soldado da policia ha de ni koch bizim ha chapas Wandu zu und auch. Buenos días a todas y a todos quienes sintonizan la frecuencia del 107.9 de FM de esta radio comunitaria. Les recordamos que este espacio de noticias lo hemos llamado Hun Ots, raíz de la palabra. El objetivo es compartir o dar a conocer la palabra de las organizaciones de derechos humanos, de los pueblos originarios, de los estudiantes y artistas, de los migrantes, de los barrios y de los colectivos y colectivas. Nuestro trabajo es ser el puente para que las palabras lleguen de un pueblo a otro. Nuestro trabajo es libre, alternativo, autónomo, independiente o como se llame. En el espacio de hoy les vamos a compartir en el ámbito regional una nota que es sobre empresarios mexicanos y de Estados Unidos que aseguran su lugar en el corredor interoceánico aquí en el estado de Oaxaca. También les vamos a compartir un comunicado del Encuentro de Mujeres del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. También vamos a compartirles una convocatoria del Congreso Nacional Indígena en referencia al 12 de octubre, que es Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena. En el ámbito estatal, nos vamos hasta Chiapas, en donde la violencia se está desbordando en su frontera con Guatemala, y hay bastante inseguridad para la población civil. En nuestra sección de cultura tenemos a Kunt Vargas Trio. y tenemos una entrevista también al nuevo rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Pues es muy gustoso ya da Estados Unidos. Has captain ya pitao que dejaba toda eso de na pitao que ganó ya como de nuevo anda medio de que corredor interoceánico mana tren ha pnyo shot ni López Obrador ya de ningo bocas digo yo pues yo na estaba gapo yo que tengo poco que na ha hot hot de ha de na medio mi hot de za hot de tu no anda pues ha planet mi hot de yo da ayo de un mo ni ha planet na hot cat cu pukte pero de yo ya di Isti kaiku gyata embajador tu ha hao ya Estados Unidos kudung te ha hao ich bin ja wundana di bin ni tara i de bin nabi ha go gas nik sham go kwem ma ya tapi kshma itsmo ngo da gobernador Salomon Jara az gyata kume ya di ya wo kwin ku nabi za nyamyuk ku de este ko de ku ga na ra kom ha ik ta nam ta ga Kuga ik nu wakna namak mak tsuga hao nyamukide za haat nu wakna onda a corredor interoceánico. A dext kouda kuga ni wakwembet, pues mughi kaji ikasha kui alet nyo yi tren za kumein hao miendi hao ta tiji ikas piko pues yuk mughuk tuhta kuda na kumein hao zi pus haat dan nek kaha I wengajuk tib uk haat dan kaha dan nek yik buduk tib uk haat dan kaha dan nek Pues ya tonde puk ya da ne ik mo da corruption beschäken ha pa pusha kap nen ham do da so da ich uk ja da echt da gut ne na wirklich schick ku ja da sha mi wen ke ha yo mo doch se ki jo da kum she mi 1994 ku ik shme tratado de libre comercio de sham shme ik shme ni tratado entre México Estados Unidos y Canadá TECMEC ku yo yo mo wen ke ha yo Ale ni odi gi shikoi ku gona chapa nya sha katren hap ka ha am is ga ni jo de Estados Unidos ni kst Asia u Europa ale ni ga ayu u ga na win mau pasa na ho ya big wa zo pan ku me ni na hap ti go da hyo na ti hkt ta ni wa na na sha kom is ga na ho tum mo ta ale ni pa un mai ji pa sa ja ni si ha ti ku ve ti ku ya da sha ti u yoi ale na Estados Unidos pues heki bin en ta tsok ni ji Estados Unidos ich het modern je und nach sie über et gas noch die kutuk da bist da eine schade die ihr ihr pjao da bist nicht gas ne da mo da und per ha pa ja da gugas da die hat das da zum da birgt da da na hier ich schicke ihr schach ku corredor interoceánico Bueno, les vamos a compartir una nota en la geografía regional, esto es en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, en donde empresarios mexicanos y de Estados Unidos aseguran su lugar en el corredor interoceánico. Acompañados del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, el pasado miércoles 20, se firmó la llamada iniciativa Oaxaca entre el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, y el Consejo Coordinador Empresarial, que es el máximo órgano de representación del sector privado en México, representado por 14 organizaciones líderes. Ellos están aquí porque ven grandes oportunidades en Oaxaca, destacó el gobernador, haciendo alusión a los llamados proyectos estratégicos del gobierno federal, entre ellos el corredor interoceánico establecido en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz. En la presentación de esta iniciativa se señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, permitiendo aprovechar más ampliamente el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Resaltaron que el corredor interoceánico será un centro logístico que hasta el momento conecta con 50 mercados a través de 15 acuerdos comerciales internacionales con Estados Unidos, Asia y Europa. El gobernador oaxaqueño hizo énfasis en que su gobierno es un aliado de los inversionistas y que serán respaldados por la gobernabilidad, la seguridad y la paz que se ofrece en su mandato en Oaxaca. El proyecto que hoy firmamos es una muestra más de que vamos por la ruta correcta, el desarrollo, la justicia y el bienestar que espera y merece el estado de Oaxaca, dijo Jara. quien presentó al embajador como un testigo de honor de este acuerdo. Salazar, por su parte, anunció que el sur-sureste de México es una prioridad para ellos. Por tanto, desde la Embajada de los Estados Unidos, hemos impulsado esta agenda con socios del sector privado, así como con las autoridades mexicanas. Recordando que el año pasado, de 2022, en la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron que las inversiones en puertos, aeropuertos y el interoceánico potencializarán las economías de ambos países. Una vez más, los tentáculos de las empresas y el gobierno abalanzándose sobre los territorios, los pueblos del estado de Oaxaca. Das mögt doch dann ja da dann gab schon ja ju gedug. Guck ja da nimm ich doch die jetzt ja da schick den nimm ich den nicht schon mal nimm ich den buch tat doch gerade auf auf bei ju gerade bei mal Mujeres del Congreso Nacional Indígena. Mach ja ju habt die betaugte guck schon ich mach kommt ne guck auch tat schick den bnap tat gerade ja Buen mañana, yo te tengo que pues como de Nejme y de Namuktaque, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Nejme y de Hafts of the Kutukun tu Grigo en Gajakte, a Kutukun of Patakte, a Kutukun of the Kmaktakte, a Tashikte, en Atshamoda, en Zotshamoda, ya da Kutukun Amazon, Ley Revolucionaria de Mujeres. Desde que hay tu yo y sham, es más comertne, Kukade na de este code, cota, neva un mai de su ciudad. I gwen zog da da shuk su zi da da shuk na na ya wa yuk ik pat ma do od da ya wa yuk na de ni ku pak da da ya wa yuk na mi jo od is na de na nya sha kyom mi gwen zog da da nya sha kyom na de i mo od da ta ka da ya pa bun mo na pu sha ka pa bun mo ku won pe od a ti de ha da na kya sha pa di me jo ktep sha zgo khot nya mi ku de sha ma go sha om tu kam ya de agosto ya ma ya tshe mo da na win am ja da ocht nemiuk de dat kapshit ma jaukt am ja da komunidad otomi ay ocht da hera tukt ukt mudand uga gobierno de pukk de dat mudand dat dat shmo da casa de los pueblos y comunidades indígenas Samir Flores soberanes ne va zaga ta shukt nemiuk de namag shamak tap shuk de na de nemiuk de da ya da namak max Та тык де поньо да мидикшмэдип кон цехо индигена де гобьерно а макмакса то шектецк не шушука кишти мишти дя да пост эскофт эсмаджа октомаё да юхтик подземд куге откат купк то куха пасик нашанд да яо я юх кек мх потакт куха ик нэм амэним этт ка гапшка мазя октет скацгарин купк то наде ньом дивянд Kohatsep, iktane wobte kohatsep, iktagu wana, maha piuksha kiochma, tiazene, tane, paskane, kupukte, patsa viaunde, nyende, pus van namiukende, van kapshin, van matiokende, van an ayuk, dik mertekende, havien, wada te shukte, na etan ajuit, na etan gubok, na etan ajuit, bawun mait, suza huk kiochten, hiagik zirk, hiagik ish. Patsa yat an doze pukzode, wa mukte yat at te shukte, wana den kapshi van et matiokte, wana yat na etat tekde, yat a tunga puk, es nemiukke, es kapshi van matiokte, suza piuksha kiochma, tiag zirn, tiag tanadet. Les vamos a compartir un comunicado que surge a partir del encuentro interno de mujeres del Congreso Nacional Indígena. Esta es su palabra. A 30 años de que las compañeras zapatistas lograron la aprobación de su Ley Revolucionaria de Mujeres, que les ha permitido llevar a la práctica cotidiana un mundo libre de machismo y de violencia, y junto con los compañeros, en la autonomía, participar en la construcción de una vida digna, que es fuente de inspiración para nuestro caminar de lucha en nuestros territorios, los días 5 y 6 de agosto del 2023 nos reunimos en el primer encuentro interno de mujeres del Congreso Nacional Indígena, en el edificio recuperado por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y ahora convertida en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. A este encuentro llegaron 181 mujeres delegadas y concejalas. Somos las mujeres que luchamos, que nos organizamos, que aprendemos a decir no al maltrato, no al silencio, no a la guerra. Aprendemos a cuidarnos, a respetarnos entre mujeres, a motivarnos. Nos invitamos a participar en la lucha por la defensa del territorio y de la vida toda. Nos nombramos Esperanza porque tomamos como responsabilidad asegurar un mañana para las futuras generaciones. Desde este encuentro de mujeres convocamos y llamamos a seguir consolidando redes y puentes de nosotras las mujeres y con los pueblos de todo el mundo que resistimos, en contra de este sistema de muerte, porque esta lucha es por la vida. Macmacht am ba octubre shavingany ne zahaw ne miuk de zahaw pues net kapsh ma ja okte ma ya da wa zo ne pak zoen ya na gapsh muk pues et u ya da sha en da batne ma gosh ma gupsh et sai gosh mak tu kumucht ko och da po hoy ya da wonde mit och da ha di go kritik de geize za ha yo da wonde ya da pues hat zapot pues un maon hat zapot pues kapschen ma jaken u ge ja da haun ma hat ja ma ha o ge ge ge pri shambad ku won ka nen a is nach geschkost ka ma ha o geschst ist pa un mai des a pich scho kocht hat ma zu ne hat ma da ne det ne den zik ku sham chat a vet e pru shu ku mocht ku ocht na den ja at mir tök ja di Congreso Nacional Indígena was na den ja ha mehrst hat sich ja so du ja mukte wenn a buchsch kachte ja ne wie is ma hat get hat ok na juinit was ka is noch gestet wann wann dann da a huch achten wann wann dann da kidunga cha nya sha kyam ha et ne juinit a huch achten zu ziat hak mo wenn ich hak ha det es ka aber schicku de go in de jigo ok ne jik in jik ma achten mit ich schmer an jan kapitalismo na de cuyo da tuki irik maos cuyo da ne cuyo da sheh cuyo da po tuki irik maos pues cuvon zik zik bawon mai imbehten ha huk achten was ja mach machs kam ba oktubre ha de gok mach am bawon mai de suziat gosh muh kude suziat nik mo wen ni ka ha ya da man mun maot da man ayu ka da man ha una da man zanau da man da nau in kum kubuch kum kokhte pon ha gun zanadi bin danadi ala et ala na juit nit kuka kidigizi aren zgi ot cha wa mukte kokht ma ja okte ts kuvon ana miuki et u gat kuvon ya ala pues ni na ni gubok ist kokh spazend kuk na na an mukte pon hab bin danadi bi ala tum tum dach ku ana miuki dach kum dik shmo ejerce patista liberacion nacional kuka hapik tane wopte ja da ei ha ji u ga ane im ha ha i nyukste za am das hörst du ham a ze ug de tucht de matste u ga ma tu di ga duk de sa hat ja tun de ska dik tu ja di chinau ni a hu kut ku ha ji ka spaz mo de pus ku ha na soldad u a ji ok pu ha mi ha ta u ga wen ka i ha ta na ji hipo ni ke ei bu ma ti un ga ta pu ni kshmei pe de pues paramilitarismo, zapatú dentro de modo y ahora narcotraficantes pueden ganar cada vez más ni ven de mi hot, ha pegado ya todo esto, es nada ni está en vuelta ya nada na, ha ha y pueden aprender nada de ya de ejército zapatista de liberación nacional, de nada cosas pues zonde, hay ningún dato que ya ve yuk, ya todo ya mucho ya zonde. También tenemos una segunda convocatoria y comunicado que es sobre el 12 de octubre, el Día de la Resistencia y la Dignidad Indígena. A 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista, y en el marco de los 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, convocamos a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria. El 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, culturas y tradiciones. Es decir, contra la muerte que el capitalismo global produjo y sigue produciendo. Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar y paramilitar y la estrategia contrainsurgente dirigidos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades zapatistas, y en contra de todos los pueblos originarios de México, a través de la militarización, el militarismo, la paramilitarización y el crimen organizado o los mal llamados planes de justicia indígenas que el indigenismo oficial impulsa. Nos organizamos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación crecientes que implica el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos. Chat pusher mu tte yat pe awaz ochten en ez betaug he chat nok pat maro ne tu ge da atun kapuk mu den muguk na de ni wen gajak tu men mu ne ten betaug te biat amazon ni shmo musika yas ya ye ge gu shu ge kap at ya sham gi shu ge yuk hai te tis na de na du gan muguk ham wa kem ne de ge tin ya muk ki de yat nok pat maro ne yat wa muguk ta shu ish mi ni shmo amazon trombon kunt vargas Dan mahu aduk Francisco Jimenez na isham Hai has bateria aduk mungkinnya jemur ini jadi Juan Pescado. Ham buah kem kubus kugah pe masuk pat mader ini ya ada mungkinnya Chung Kapiok ya ada Kunt Vargas. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de presentar en nuestra sección de cultura un proyecto de música jazz desde la Sierra Mije de Oaxaca, que busca desarrollar el arte de la improvisación en formato trío, donde gran parte de la música es composición en tiempo real. Los integrantes de esta banda son Kunt Vargas de Tlahuitoltepec en el trombón, Francisco Jiménez de Tlahuitoltepec en la batería, Juan Pescado de la ciudad de Oaxaca en el bajo, y a continuación bueno, escuchemos una pieza de Kunt Vargas trío. Thank you. Mae ddim yn gwych ddech chi, ddech chi'n siarad yn ymwneud â'r gafon yma ddech chi'n siarad â'r iawn yn awr môn. Chiaid gwybeth mae ddech chi'n siarad â'r chapas, ffrwntera chapas, mae ddech chi'n siarad â'r safon yn ymwneud â'r mynd â'r bwys o goch, mae ddech chi'n siarad â'r mynd â'r mynd â'r mynd â'r Guatemala. Hapa gwych ddech chi'n siarad â'r mynd â'r bwys o goch, a'r iawn bod, ddech chi'n siarad â'r gwych cái họ chỉ biết sợ là mày thì họ nó rất là cố gắng này họ tự được tụt mơ tụt cả vào vườn mộng quen mà họ tự họ là cái gì sự cười cả vào cái tất tư cái gobierno cả vào tụm bực bực vào họ tự nên họ là họ cái vô bực dâm để khiến hết chực hết họ bị nhức từ họ bị nhau từ trước cái đó và hơn là trước bus cả đâu, ta sẽ nói đi được một cái chợ cái đó, mai gặp phải chụp cái vết, gặp phải cái gì xí xả, à, bữa họ bữa na mát na cái gì, à, bị tao cái đó, nza, bus toàn đun đất đun đó, à, bốc ra cái đó mà bị xem frontera chapas Guatemala, để nghe ở đó, cái gì xí cái, cuộc sống mát, saman mát, ở đó mặc mộc sơn, để nghe họ gặp vì anh họ tự chơi họ tất cả mọi người và bắt đầu cứ họ thôi nè cả mọi người cả cái tốc số cứ họ thôi nè gặp giờ cái kiểu số nữa cũng là để nhớ là họ được cho bắt tập nè phải không gặp tập giờ là bắt đầu cái để nhớ gặp hết cái bệnh mình cũng được cái này để cũng giờ là bắt đầu cả mọi người sắp ở chịu rồi để sẽ hết cái bệnh sẽ mắc mắc số ép số và để nó ra ja die hat gewählt für August Boden den aber hat extra gut bis gut kaha ist nicht richtig kaha hat ja wir hat sich hat in bis kaze ich hat mit dem schon mehr guarda nacional ja da ist echt bitte so so grande herz gewählt hat ist gespart na hab hat nicht mit der nicht schon mehr krimen organisiert gucken ja da hat ich bin tu bin tau gucken kein mal apusha kahap azu gede apusha kahap wandun te dunde za tu negti migaduk te tska wa ha nyosh te tsek de ha tska ayo hat no sha ku ka wa ha ya kya ge tsok shoi ku pat na te du ge shne de za yat pu si ka shpu zim halen ku ka ka ei shap tsu yoi de men is de men skoi pu no tsu ngot te da facebook ku ka pu min sa ha ya ka hyo na pyu shmo na shu te mede ke da tu mede mo tu mo tau ап наоштот мэдэгэд скапэн сатюнид аацэн шайкаш аан шайк мажаг нүгтэхтэ нэгчод нэг апш нэмажаг Bueno, y en otra nota, como les informamos en el resumen de noticias, en Chiapas se desborda la violencia en su frontera con Guatemala. La región de la Sierra Madre y la frontera sur entre Chiapas y Guatemala arde. La omisión de las autoridades incrementan el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan las organizaciones sociales chiapanecas y nacionales. Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales, además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias. A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi 2 semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región. Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia, resalta el oficio de las autoridades escolares. Aduk muguk teh teh nadek ne jok san betak wak ni ada aw ya da ayuh ne dan muguk ne dan igam dei pek tsai ya ada ayuh ya da aw ya da ben mau ti hat siat i ge spikop ya wak queen bis mi duk ku ya sa ti tigach ya ada havin dana bi ya ada tun dah ya ada we hin ka hin dah mi dik shme universidad autonoma comunal de Oaxaca. Ya patmado ya da mugu mudan vinana aviam usham bundan ya da tunga da pukha de mudikshma amazon rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca de Ayuk am dein bakchai su ya da chung su da pyak tik tu ya yon su ya min kida ya da tunga da puk ma ya da nikshma wako wanduk patmado in Y hubo cambio de rectoría de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. El pasado 1 de octubre de este año de 2023 se llevó a cabo el cambio de las autoridades de la rectoría de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que se realizó en la comunidad de Guelatao. En entrevista tenemos las palabras del nuevo rector. Rigoberto Vázquez García. Kudung gahtan nubya da, nade natunga pek mudishewats pil rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Pues gashpok simduki mugtekte hagashpok ha tunga pek. Pues aden shatiuye isham chika kumakhtani kohti adigeshkap shem epsham abril 2020. Pero en ahí sí que llegamos a mayo y de tal que de cuando este puesto carta para tu un mucho nada ni tenía bien que dejar que tu un poco 2009 octubre ya la ley general ley orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca agosto es ya mi más capaz ya das nuevo algo ya da tu un poco Kizan dun atam pizada ya wehen kahen wan ma ya ispukken maha wan aptek nak stahat ya da pesa anangeshu ga tahajahtan ya tunga pek medina de na wako shatunga makmuksha licenciaturas makdashka ingenierias makdashka maestrias ade ni tunga pat stu ge specialidad ya da negashku ya na nende ya da tiuni di hati ya da pues ha wazachtu nu ya da mediktech pamajan toma de protesta pues ta ye shatiuvich pues tizendung ats pizia da na wa na na ikmanarsk mudak tu ya da kapsha macha ak pa natsin duki en mugu tekh tu mudak ats mud shan ya da na tek na maktash ke je nu da na avio coordinación administrativa académica az financiero az de rectoría pues cajadun maun mugu agashpushan mimatsk pat ya di yobu spektak guaco pues ya mimatsk pat ya wakuin como universidades autónomas este ni chepia bubun maun ya agashkunde na den kabo ya pudakente aunque y autonomía ya mas mukye yiknugok pues acá kemde henda asamblea académica universitaria tanabektag tsuzawe henkahna mugtakte tatsokte tsuzapushakap tatsokte ma tsuni hatse sha mak Adens mig uktökte, ja, ni örnig och görs i Havajuk. Ham, ja, spatt madåde, och jag har snöggt uppsatt om att jag åkte, ja. Rästet gode, ja, Havajuk, men det är en nykdu i övn zaman, ja, när det är Amazon Ajuk. Så kvarna, ja, när jag kom madåden, så att jag hade sett gubbatt, ja, där bursa, där kappte, ja, ja, ni avasakten, men det är en römmöj, och hön avs, hön jad. I kapsik med jag också har jag pusha kopp hjärt och kvart. Jag har spatt med ådet och har jag har gjort sig nästa till att jag har varit med ådet med det och till att jag har haft kvart. Jag gick här i tid. Jag gick gott på munuxet och han har gått och bäckande. Bueno, pues hasta aquí llegó el programa del día de hoy, nuestro segundo programa. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Siéntanse libres de dejarnos sus comentarios. Les vamos a escuchar con atención para ir mejorando este programa que están haciendo, que es un bebé todavía. Cada camino tiene un inicio, es justo el que estamos viviendo, gracias a las personas que están colaborando para este proyecto. Y ojalá que en algún momento se sumen otras voces, ¿no? Bienvenidas van a ser. Y bueno, pues muchas gracias y hasta el siguiente programa.